clavo en mis adentros preguntando ¿por qué no ven los ciegos? Respuestas inútiles y preguntas abiertas susurrando sandeces sin pie ni cabeza. Hoy he comprendido cómo ardían poco a poco mis principios en los que sustenté mi mundo. Nunca entenderé por qué las cicatrices de otros tiempos duelen si las aprietas. ¿Quieres estar?